de hablar y piensas que soy culpable. Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de mi corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas me dicen que no las haga, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas me dicen hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas empiezan cada mañana. La duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas me dicen que no las haga, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas me dicen hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas empiezan cada mañana.